voy a contar lo que pasó el otro día. Iba caminando, me encontré con una amiga. Me empezó a contar que se puso de novia. Me describió al chico hasta cómo se vestía. Casualidad cualquiera tiene, es igual al mío. Se llama Francisco, también es un poco bizco. Es que no puede ser que sean tan parecidos. El mío hace un curso de enfermero allá en Pío. Increíblemente el mío estudia la misma cosa. ¿No será que son gemelos? ¿Está jugando alguna cosa? Vamos a verle, te lo voy a presentar. Quedamos casi siempre en el mismo bar. Ay, ay, qué confundido. Quisiste matar dos pájaros, un tiro. Te salió mal, Francisco, querido. Las dos putas van a ti, así quédate por vencido. Qué feo, lo veo y no me lo creo, Lelo. Nunca me imaginé que me ibas a engañar. Tanta palabra de amor al pedo, Lelo. Ay, cómo reaccionar, nunca pensé que te iba a pegar. Ay, ay, qué confundido. Quisiste matar dos pájaros de un tiro. Te salió mal, Francisco, querido. Las dos putas van a ti, así quédate por vencido. Ay, ay, qué confundido. Quisiste matar dos pájaros de un tiro. Te salió mal, Francisco, querido. Las dos putas van a ti, así quédate por vencido. ¿Cómo pudiste hacer esto? Eso de que me querías. Era todo una mentira, no fuiste nada honesto. No, no voy a sufrir por ti, es más para reír. Para hombre, no sentí ninguna mujer distinguir. Si me serviste, veniste y decís lo que no sentiste. Me mentiste, me sugeriste, te entiendas, te puedo decir. Si me serviste, veniste y decís lo que no sentiste. Me mentiste, me sugeriste, te entiendas, te puedo decir. Si me serviste, veniste y decís lo que no sentiste. Me mentiste, me sugeriste, te entiendas, te puedo decir. Si me serviste, veniste y decís lo que no sentiste. Me mentiste, me sugeriste, te entiendas, te puedo decir. Cuánta traición, desilusión. Si nada te deja tanta ambición. Nada. Perdiste la noción, el amor no se mide con ninguna no. Porción. Traición, desilusión. Si nada, nada te nada. Deja tanta ambición. Perdiste la noción. El amor no se mide por ninguna